Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Amigos, amigos, amigas, gracias por acompañarnos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este informativo de Cultura en Acción. Vamos a saludar para después comentarles algunas novedades. Bienvenido Darío y bienvenida compañera Emilia. Emilia. Buenos días. Buenos días. Iniciamos de esta manera nuestro décimo programa 2017. Ya vamos por semana, el número 10, así vamos rindiendo cuentas en este 2017. De enero. Queremos saludar también a nuestro equipo informativo. Tenemos la presencia de Diego Salazar en la cabina máster y también a Patricio Álvaro en la dirección general. Así es, y también nosotros queremos comentarles que hay algunas novedades aquí en nuestro país. Hoy se registra una temperatura en Quito de 4 grados centígrados, pero vemos que el astro rey ya aparece de a poquito aquí sobre el cielo capitalino, pero bueno, sabemos que según lo que hay los pronósticos del día, nos han señalado que en la noche habrá lluvia. ¿Qué les parece esto? Y no se crea, puede ser que sea en la tarde también. Así bueno, que a sí, llevar sí, el paraguas, todavía es temporada de lluvia y según tengo entendido estaremos hasta abril más o menos con las aguas. Abril, aguas mil, así que hay que estar precavido siempre. Mira, te quiero comentar que me fui a Santo Domingo. No había lluvia, bueno, en la ciudad de Santo Domingo había lluvia, pero más adelante, qué sé yo, Luz de América, los kilómetros que van hasta Quevedo, no tenían lluvia, pero el día de ayer, domingo, pues amanecieron con un torrencial aguacero, que bien por los agricultores de este sector. Sí, que bueno, también tiene su lado positivo la lluvia, ¿no? Así es. Ajá. Queremos recordarles hoy, desde este momento, bueno, ya se encuentra desde hace media hora la restricción vehicular en la ciudad de Quito, que arrancó a las 7 de la mañana, se mantendrá hasta las 9 horas con 30 minutos para todos los automotores que tengan la placa 1 y 2. Esta misma restricción se mantiene en horas de la tarde desde 16 horas a 19 horas con 30. Y además queremos recordarle que desde el día de hoy ya se inicia el proceso de matriculación vehicular y también de revisión técnica vehicular, así que a ponernos a punto con ese calendario, con nuestros dígitos de la placa para que hagamos todos estos procesos, todos estos requisitos los hagamos a tiempo y no nos vemos empañados para el día de noviembre o diciembre, que igual, recuerden, hay una multa si dejamos pasar estas fechas. La matriculación vehicular y también la revisión técnica vehicular. Así es, porque siempre dejamos para el último las cosas. ¿Tú, Emilia, alguna novedad que tengas que comentar? No, pero sí, el anterior año justo había bastantes carros rezagados del último año. No se podía matricular, habían unas colas largas, bastante largas. Entonces sí, hay que hacer mejor a tiempo, primero para que no nos caiga ninguna multa y segundo para estar todo en orden. Sí, vale la pena resaltar que para el tema de la revisión vehicular siempre se puede adelantar con un mes o dos meses al dígito que tenemos en nuestra placa. Así que a tomar todas las precauciones necesarias, que además de cumplir con el requisito, eso es una seguridad para toda la ciudadanía, para todas las personas que circulamos en toda la ciudad, tanto peatones como las personas que estamos detrás de los volantes. Es una precaución más para preservar nuestra salud, nuestro bienestar. Vamos ya a arrancar. Bueno, antes de eso quería comentarte que la proyección de gastos personales de este 2017 debemos presentarla hasta el 31 de enero. Así que todos listos a buscar ya la forma de cumplir con esta normativa, ¿cierto? Para que, así mismo como les acabamos de mencionar, todo no nos coja muy apresurados. Así que a cumplir con todas estas normas, para no sentir que nosotros vamos a tener alguna dificultad en lo posterior. La proyección de gastos personales ante el SRI tiene que presentarse hasta el 31 de enero. Así que tienen que entrar al Servicio de Rentas Internas y descargar los respectivos formularios para que llene los datos y obviamente usted a futuro pueda hacer la declaración. Con esto, mis amigos, nos vamos con lo que tendremos el día de hoy aquí en Cultura en Acción. Manuel Pozo Zumárraga nos acompañará para hablar de los libros El Salto al Vacío y La Década Ganada, y también hablaremos sobre los procesos asociativos de la industria de la confección en Atuntaqui, que están próximos a presentarse. Esto será parte de nuestro informativo, ese será nuestro primer invitado. En la ciudad esta semana se da inicio a un taller de clown. Para conocer sobre este hecho nos acompañará Emanuel Mena Guadalupe. ¿Ustedes recuerdan las estudiantinas quiteñas? Así que nuestro tercer invitado, el músico Mauricio Viteri, estará con nosotros para hablar sobre este tema y de alguna forma pues sacar a flote a lo que son tanto las estudiantinas como también los instrumentos, los bandolines, que definen que son propios de las estudiantinas. ¿Cómo son los bandolines? Exactamente. Les recordamos, nosotros estamos en Pichincha 940M a nivel nacional e internacional, dos páginas habilitadas para que nos puedan escuchar y también ver: www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Aquí damos inicio a nuestro informativo, emisión número 10 del 2017. Buenos días. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, y aquí les contamos la información que se genera en Barcelona, donde el Gran Teatro Liceo quiere facilitar el acceso a la cultura al máximo número de personas posible, independientemente de su origen social o económico. Emilia. Independientemente del origen de las personas, el Gran Teatro Liceo pretende incluso llegar a las cárceles catalanas con óperas presenciales y así revolucionar a la cultura teatral. El director general del Liceo, Roger Wash, así lo indicó durante el acto institucional de presentación del proyecto social del Liceo, estructurado en 10 áreas de actuación junto con la calidad artística y la sostenibilidad económica. Además, ha subrayado que el Liceo o es social o no será, y por lo tanto el objetivo debe ser conseguir la plena accesibilidad al mismo, llegar al máximo de ciudades del territorio y así conseguir nuevos públicos. Picasso es uno de los artistas plásticos más reconocidos y sus obras en este arte son muy apreciadas. ¿Pero qué conoce usted del Picasso escritor? Darío Males nos cuenta. A pesar de que la obra literaria de Picasso no sea muy conocida como sus pinturas, no significa que no exista. Como una forma de mantener viva la presencia de Picasso en las letras, la académica francesa Andrea Michel en pasados días realizó una conferencia en el castillo de Fontainebleau, en Francia, sobre esta faceta del artista español. Picasso decía, en todo caso, que era un poeta. Cuando vivía en París, siempre estuvo rodeado de grandes poetas de la época: Apollinaire, Max Jacob, Cocteau y más tarde Breton, Eliard, etc. En Madrid fue además director de una publicación vanguardista, Arte Joven. Era un gran admirador de los poetas y la poesía. A Picasso no le gustaba que lo encerraran en ninguna categoría, ni incluso en la categoría de pintor. La poesía era central a su trabajo. Solía decir, en el fondo, soy un poeta que se malogro. Sobre el estilo literario de Picasso, Andrea Michel comenta: cuando escribe, Picasso es un auténtico creador. Se puede notar aquí algo de su humor, que no es para reírse a carcajadas, pero que sí nos hace sonreír. Hay una fórmula para describir la actividad creativa de Picasso: descubrir haciendo. Esto es algo que se nota en su obra plástica, pero que también está presente en su obra literaria. Gabriel Samara, artista cuencano, expone por primera vez sus pinturas. La información con Emilia. A partir del 17 de enero, el joven artista cuencano Gabriel Samara expondrá de forma individual por primera vez en Quito, en la Alianza Francesa. Su pintura trae el cotidiano de figuras anónimas a través de líneas psicodélicas y una explosión de colores. La exposición es gratuita y estará hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, con un horario de 9 horas a 18 horas 30 y el sábado de 8 a 12 horas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 43 minutos. Si usted acaba de unirse a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les recordamos, está escuchando el informativo Cultura en Acción. En nuestra cabina nos acompaña ya el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Él nos visita para dar a conocer sobre sus libros, La Década Ganada y El Salto al Vacío. También aprovecharemos su presencia para conocer sobre el proyecto de la industria de confecciones que maneja Atuntaki, una ciudad considerada como una gran productora de productos textiles. Buenos días, doctor, bienvenido. Buen día, gracias por este espacio de información y comunicación y a la orden. Así es, nosotros hoy vamos a conocer sobre estas dos obras que hoy nos podrá dar a conocer cuando se presentan y sobre esos proyectos de la industria textil. Así que vamos a empezar con una de las obras, como es La Década Ganada, en la que se habla sobre el desempleo, sobre la violación de los derechos humanos, sobre el derecho impunible, sobre la ausencia más bien del poder punitivo, entre otros temas que los vamos a tratar de dar a conocer con su opinión. Bueno, empecemos por la introducción que pusimos en este texto, La Década Ganada. Prácticamente es una recopilación de 10 años de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana en el tema específicamente de los delitos que todavía no han sido recogidos en el Código Orgánico Integral Penal, porque resulta que el tema de la corrupción, siendo un flagelo a nivel mundial, ha tocado fondo también acá en el Ecuador y tenemos problemas en los casos Odebrecht, el caso Petroecuador. Y el Código Orgánico Integral Penal no tipifica ciertos delitos. Se hizo un gran avance cuando se dictó este Código Integral Penal denominado COIP, pero en la práctica no está funcionando muy bien y ahí tenemos que falta de tipificar, por ejemplo, el delito de apropiación, el peculado por extensión, el peculado por apropiación, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito que funciona a medias y otros delitos que prácticamente no constan en la Constitución. Y en el tema del desvío de recursos de la seguridad social, prácticamente esto está quedando en la impunidad. Doctor, ¿y qué se gana con toda esta propuesta que usted nos acaba de mencionar? Bueno, primero vamos a completar lo que ya se inició con el Código Orgánico Integral Penal. Ahí hubo grandes omisiones y no se tipificaron estos delitos. Segundo, se trata de motivar a la gente y a los candidatos para que discutan estos temas fundamentales, sobre todo para que en la Constitución de Montecristi se reforme el tema de la tipificación de algunos delitos contra funcionarios públicos que desvían recursos. Yo le ejemplifico, por ejemplo, en el tema de la seguridad social. No existe ningún artículo en la Constitución de Montecristi que tipifique o señale responsabilidades administrativas, penales o simplemente sanciones a los funcionarios que desvían fondos. Y es así que prácticamente sin estudios técnico-actuariales y financieros, prácticamente eliminaron el 40% en las pensiones fijas del Estado. ¿Y qué hacer para que todo esto esté dentro de la Constitución, como usted lo señala? En primer lugar, nuestra tesis es la siguiente. La Constitución de Montecristi tiene unos candados constitucionales que no permiten hacer reformas estructurales. Y esos candados constitucionales están en los artículos 441, 442 y 443. Estos artículos impiden que, o digamos, permiten solamente hacer reformas vía enmiendas, más no reformas vía constitución, porque el tema de las reformas estructurales no se contempla en esos artículos. ¿Pero no está invitado el pueblo ecuatoriano a hacer las consultas populares para tomar decisiones? Sí, está invitado, pero hay un problema. Mientras no se reformen estos tres artículos, solamente la Constitución permite hacer reformas parches, reformas legislativas que no tienen fondo y contenido. Entonces, no sacaríamos nada si nos quedamos con la misma Constitución de Montecristi. La situación es que tenemos que ir a una reforma que abra estos candados constitucionales de estos tres artículos. Y ahí podremos ir a una reforma a fondo en todo lo que falte de legislar en la Constitución, porque es una legislación y una Constitución concentradora de poder. Si ustedes analizan el artículo 261, desde los literales 1 al 12, encontrarán que el Ejecutivo controla en todos los sectores estratégicos todas las instituciones públicas y aún las privadas, sin permitir el equilibrio de poderes. Y ahí está el tema de fondo que ningún candidato... La pregunta es, cuando se realiza siempre este tipo de trabajo y se lo va haciendo paulatinamente, ¿acaso no hay la posibilidad de tener un error, una franja de equívoco y que se la puede ir superando a medida que va pasando el tiempo? Bueno, todo cambio implica también modificaciones a la conducta de las personas. Y en el Ecuador somos un poco renuentes a los cambios. Siempre afectan algunos sectores y se benefician otros sectores. Pero el problema aquí de fondo es que hay que cambiar el modelo populista en el Ecuador. Hemos tenido populismos de izquierda y de derecha que no nos han permitido ir a reformas estructurales. ¿Y acaso el libro del Salto al Vacío hace referencia a lo que usted nos está mencionando? Sí, sí. Ahí en cambio recoge algunos temas que son interesantes. Esto del populismo recoge también lo bueno, lo malo y lo feo del régimen de la Revolución Ciudadana. Recoge temas importantes como en la reciente conferencia del Hábitat 3 aquí en Quito, sobre el proyecto último de la plusvalía, el proyecto de la deuda del Estado al IES, que es una de las preocupaciones más primarias del sector de jubilados y pensionistas. Recoge el por qué necesita Ecuador una nueva constitución, la manipulación de cifras económicas en algunos temas que lo hace el INEG, que lo hace la CEPAL, que lo hace diferentes instituciones que manejan cifras económicas. Doctor Zumárraga, ¿por qué recoger solamente los vicios de la Revolución Ciudadana y no un resumen a lo mejor de otros gobiernos? No. En la introducción del libro, el Salto al Vacío, ahí se recoge lo bueno de la Revolución Ciudadana. Y en primer lugar resaltamos, sin ningún sesgo político, por ejemplo, la red vial. Eso es innegable. Rescatamos en parte la educación, aunque un poco elitista, pero es un cambio. Porque antes la educación, por ejemplo, laica, estaba secuestrado por algún partido político y la educación privada era muy onerosa. Hay un cambio ahí de cultural. Rescatamos igual el tema de la deuda del Estado. De la deuda del Estado, la deuda pública, como generadora de proyectos. Pero asimismo tenemos serios cuestionamientos a lo que se refiere al manejo interno de la seguridad social. Porque ahí es donde más derechos se han conculcado. Ya les dije, el 40% de las pensiones al IES, la utilización de los recursos del sistema de pensiones para cubrir ciertas deudas del sistema de salud. Doctor, ¿para cuándo tiene previsto usted presentar estos libros? Bueno, recién nos dieron la autorización del CIGM, es el código de barras, el código de barras. Ah. y de la Cámara del Libro. Entonces nos entregan hoy día y se tiene previsto presentar en una reunión que se llama a los candidatos a través de del sector de jubilados, para que ellos se empapen primero de los problemas de fondo que tienen que discutir y podemos ir incursionando. ¿Tienen fecha? Creo que es unos 15 días antes de las elecciones. Doctor, una interrogante. Actualmente podemos observar esto ya es la tercera semana de campaña de estas elecciones, y hay tal vez los candidatos para los diferentes puestos que tendremos que elegir, ¿están viendo estos temas que usted nos ha propuesto? ¿Están sintonizando con este tipo de inquietudes que usted tiene? ¿Ellos están pendientes de estos temas? Antes de editar estas publicaciones, nosotros ya les enviamos a todos los candidatos en borrador los temas que a nuestro juicio deberían discutirse y debatirse. Ellos conocen de que el tema político es importante, o sea, la reforma a la Constitución. El tema económico es una necesidad imperiosa, ahí hay que trabajar mucho. El tema del desempleo y el tema de la seguridad social. Esos cuatro temas les hemos resumido y vamos a participar con preguntas a los candidatos cuando organice también el periódico El Comercio, creo que es el 5 de febrero. El encuentro entre los presidenciales. Doctor, vamos a dejar por un lado las obras que hemos comentado que usted próximamente presentará, y ahora hablemos de algunos proyectos como los procesos asociativos de la industria de la confección de Atuntaqui. Bueno, ustedes deben conocer de que el Servicio de Rentas Internas la semana anterior manejó un informe sobre la situación económica y comercial del país. Hubo una reducción del 21% en cuanto a ventas en algunos sectores que están deprimidos, y en especial el sector de la construcción y el sector textil. Se consume menos, existe la crisis ya puntual en el país, y que con cualquier gobierno nosotros tenemos que enfrentar esta situación. En ese tema, hace unos 3 meses la Universidad Central del Ecuador hizo un diagnóstico a todos los sectores que se encuentran deprimidos en la provincia de Imbabura. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados son los siguientes. En el sector textil y el de la construcción, que son los más afectados, esto producto también de la apreciación del dólar, de la situación de Colombia, que es más ventajosa ir a comprar allá en Colombia que dentro del país, y por las tasas internacionales muy onerosas. Los sectores más deprimidos son el textil, y prácticamente están cerrando algunas fábricas. Ahora, nosotros hemos visto en las ferias itinerantes un consumo bien disminuido, y la gente va a comprar en Colombia. Ahora, ¿cuáles entonces serían las propuestas en este proyecto que ustedes van a presentar? El diagnóstico arroja serios resultados de que el estancamiento de la economía del país y de Antonio Ante va a ser duradero. Esto va a seguir con ¿pero qué el hacer? Gobierno que ¿Cuál es la propuesta? Entonces, el diagnóstico arroja de que para salir de esta estancamiento del sector en ventas, nosotros buscamos otras alternativas competitivas para contrarrestar el tema del comercio de Colombia y Perú. Y se ha hecho talleres para capacitación a todos los emprendedores de la ciudad de Atuntaqui, no solo en el sector textil, porque es para otros sectores, el sector gastronómico, el sector del agua potable, que también es otro problema preocupante, el sector de confecciones en manera general, y también estamos creando blogs informáticos, o sea, páginas, una especie de páginas web, para que cada emprendedor, cada empresario, mediano, pequeño y grande de Antonio Ante, pueda difundir sus productos en los blogs. Doctor, para el sector productivo de Atuntaqui, ¿cómo recibió la noticia de que Ecuador pueda tener esa firma de libre comercio con la Unión Europea? Hay en algunos sectores, diferentes sectores productivos del país, hay entusiasmo, pero en el caso de Atuntaqui, ¿qué sucede? Bueno, todo lo que es amplitud para el comercio interior y exterior es una buena noticia. Uh-huh. El asunto es que invirtieron tanto en maquinaria, en insumos, en Atuntaqui, y prácticamente con la recesión económica eso ha producido grandes pérdidas. Pero con la reactivación de estos sectores, nosotros confiamos en que en unos 3 o 4 meses podremos ya un poco competir y llevar nuestros productos a la Unión Europea en lo que se refiere a textiles. Uh-huh. En eso vamos a estar preparados. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del doctor Manuel Pozo Zumárraga, quien nos ha comentado sobre los libros que se presentarán antes de las elecciones, como es La Década Ganada, El Salto al Vacío y algunos proyectos que van en función del proceso asociativo de las industrias de la confección en Atuntaqui. Emilia. Bueno, nos acompañó el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Él nos dio a conocer sobre sus libros de En la Década Ganada, que es una recopilación de 10 años de gestión de la Revolución Ciudadana.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. A las 8 de la mañana y 6 minutos es momento de presentar a nuestro segundo invitado. Se trata de Mercedes Barguimbau y Madeline Petito. Ellas están acá con nosotros para hablar del taller de clown que se desarrolla esta semana en la ciudad. Bienvenidas, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Bienvenidas. Quisiéramos conocer, ustedes acaban de llegar a nuestro país desde la República de Argentina. Tienen una agenda extensa, inician desde este jueves con talleres y también con funciones. Su fuerte es el clown. Cuéntenos desde ahí, iniciemos desde ahí. Para ustedes, ¿qué es el clown? Sí, ¿cuánto? Y para nosotras el clown es una forma de expresión, es una herramienta de la actuación, es como un lenguaje, tiene su propio lenguaje y es una forma de encontrarse con uno mismo, con las partes que capaz uno a veces quiere ocultar o esconder, y por la sociedad o por las presiones de cada uno, las exigencias. Y creo que es el lugar donde uno abre todo eso y se libera y se puede expresar a través del humor, digamos. ¿El proceso para llevar adelante el clown sobre las tablas es difícil? ¿Cuesta desarrollar este personaje? Y es un entrenamiento, justamente los espacios de talleres y los seminarios sirven mucho para justamente, bueno, uno poner el cuerpo, entrenar esta herramienta, este lenguaje, como dice ella, a través de ejercicios, de descubrirse uno mismo, y bueno, y ahí vas encontrando tu potencial y esto de lo que no te gusta, lo que te gusta, lo que te enoja, lo que te divierte, lo que te hace, lo que te pone contento, lo que no. Y en ese descubrir, en esos estados que uno va descubriendo en esta herramienta, que es una herramienta que puede ser aplicada a cualquier tipo de herramienta escénica. Claro, de disciplina escénica, digamos. Es una forma de pararse, digamos, una de manera estar, de estar, de encarar el escenario también, ¿no? Como aceptarse a uno mismo. Y para mí lo lindo que tiene el clown es eso, de que uno es auténtico, no hay dos clowns iguales. Como uno tiene que ir hacia sí mismo y hacia el fondo y ser y encontrarse con uno, digamos. Y para allá iba mi siguiente pregunta. Ustedes, estos talleres y también las funciones que los van a desarrollar acá en la ciudad, son a través de Mersulina y La Petito. ¿Cómo fue para ustedes llegar en ese proceso a descubrirse en esos personajes, en Mersulina y La Petito? No sé si nos comentas La Petito. Sí, sí. Bueno, justamente es el personaje, digamos, uno lo va descubriendo. No sé si es un personaje, digamos, es uno teniendo en claro o pudiendo detectar sus estados o sus lugares de vulnerabilidad, lo que lo identifica, digamos, lo que lo hace auténtico, justamente. Y tiene que ver con uno, no tiene que ver con un personaje que es de afuera, digamos, sino que se fue descubriendo desde adentro, desde el entrenamiento. Y por eso digo que el personaje es como, bueno, termina siendo uno en algún punto y es autodescubrirse. Y es un trabajo que lleva tiempo porque uno viene con un montón de barreras, estructuras. Por ejemplo, yo vengo del teatro y de hacer teatro más convencional, más teatro clásico. Uh-huh. Y el clown a mí me rompió ahí como un montón de estructuras, ¿no? Esto del personaje y tener que decir un texto, digamos. El clown es el aquí ahora, es el presente, es poder trabajar con el público, ¿no? Poder identificar lo que te divierte, lo que pasa, lo que sucede, tomarlo lo que pasa en el momento, El clown es más de improvisación, más de práctica que de pensarlo, sí, más de teoría. Sí, de práctica y de improvisación, sí, se suele en los entrenamientos mucha impro y mucho juego, mucho saltar la cabeza, poder poner el cuerpo en función del juego, pero sí, obviamente hay un montón de obras y desde el clown y un montón de números. Nosotras tenemos una obra y tenemos un número que tiene estructura, tiene un texto, pero digamos, siempre está abierto y dispuesto a poder jugar, a poder romper con el público, con el otro, con lo que sucede. No es algo cerrado, digamos. Uh-huh. Quería conocer, bueno, les vemos bastante jóvenes a ustedes. Y una de las interrogantes que tengo es, ¿cuál es el interés que les mueve a ustedes de recorrer con el clown y precisamente Ecuador? Nuestro interés es, primero, conocer otro lugar, otro país, la cultura. Nos hablaron mucho de Ecuador en Argentina, como que acá había mucha movida cultural y eso ya nos interesó. Y bueno, venir a intercambiar también, a conocer cómo es la movida en Ecuador, cómo trabajan ustedes, cómo es la cultura, los jóvenes en el movimiento cultural, qué lugar tienen en la sociedad la cultura, qué lugar le dan, cómo acá es distinto que allá, no sé, allá hacemos muchas varietés, pero son a la gorra, por ejemplo, acá es como que se está más profesionalizado, capaz hay una entrada, uno tiene capaz un sueldo más seguro, y bueno, y el intercambio, y a nosotras nos gusta el humor y poder hacer reír y reírnos de nosotras mismas y volcarlo a eso y compartirlo con la gente, con el mundo. También les comento que sí hay aquí los jóvenes que pasan la gorra en ciertas actividades, pero quisiera también que nos comenten qué temáticas van a abordar. Y si es que el trabajo que ustedes han realizado han tomado en consideración con el gusto del público ecuatoriano. Claro, bueno, eso es algo también un poco a descubrir. Nosotras venimos trabajando ya hace un año y medio juntas y venimos generando material. Yo creo que nuestro material es muy universal en cuanto a, hay un montón de... Yo entiendo esto que decís, ¿no? Como conocer el humor. Es difícil a veces tener conocimiento previo de eso. Confiamos en que, bueno, digamos, nuestro material tiene habla del universo del amor y del vínculo, de la amistad. Eso es lo que habla nuestra obra y nuestro material. Entonces, creemos que bueno, un montón del humor que trabajamos... puede llegar y llega, digamos, al humor ecuatoriano, digamos. También es algo, una intriga y algo a conocer también, esto del intercambio y el conocimiento de la cultura ecuatoriana es algo a descubrir y también estamos abiertas a modificarnos, a poder a estar permeables a conocer, a ver cuál es, por dónde se trabaja el clown o el teatro, el humor. Sí, es un aprendizaje también para nosotras. No es que venimos cerraditas, sino que venimos como aprender también de estar abiertas. Estamos abiertas. Perfecto. Tenemos las 8 horas y 13 minutos. Usted se informa en el informativo Cultura en Acción. Nos acompañan las artistas argentinas Mercedes Argibau y también Marilyn Petitó. Ellos son los personajes La Petitó y también Merzulina. Realizarán talleres acá en la ciudad de Quito que arrancan desde el 19, 20 y el domingo 22. Estarán presentes en la Casa Mitómanas, ubicado en el sector norte, en la Mariana de Jesús. También tienen funciones en la Casa Mitómana, Casa Ubilia y también estarán en el Teatro Aya Hatari y también en la Casa de Arte 412. Más adelante les contamos ya los horarios específicos de estas funciones. ¿Qué características tiene Merzulina y también La Petitó? Merzulina, por favor, ¿cómo es Merzulina? Merzulina es muy pedante para mí. Tiene como brotes de furia o de angustia, se arrebata, no, pierde el control por momentos, es más, la lleva sus emociones más que su cabeza, o sea, como que por momentos no se puede controlar y termina haciendo cualquier cosa, y para eso está su amiga que la rescata, digamos, se complementan ellas, ¿viste? Uh-huh. Hay una que es como cuando una derrapa, la otra la tira tranquila, no sé qué. Y bueno, está como enamorada, digo, en el espectáculo está enamorada, está entusiasmada. Y bueno, nada, es sensible, vulnerable. ¿Y la Petito? Bueno, la Petito es como... ella es avasallante, ¿viste? Ella quiere pertenecer, ¿viste? Es como no le importa si es con quién, o sea, sí con quién, pero necesita estar con gente que la quieran, le gusta, es muy cariñosa, es muy muy copada, como no sé cómo se dice acá, pero que la quieran. Se prenden todas, digamos. Sí, se prenden todas. Y también es muy sensible, derrapa, a veces se va y deja pagando a la amiga, digamos. Ella también se complementa mucho con ella, y la sigue a todos lados, como una especie de Pinky Cerebro, ¿no? Claro. Se odian, pero a la vez se necesitan, ¿no? Ella necesita de su amiga y se eligen, ¿no? Todo el tiempo. Puede pasar cualquier cosa, pero ella la va a elegir igual. Mercedes y Marilyn, de pronto podemos un minuto invitarle tanto a Misolú, ¿era? A Misolú y a Mersulina. Mersulina y la Petito. Ah, Mersulina y Petito. Yo estaba copiando anteriormente. Mersulina y Petito, que vengan un ratito acá a los estudios de la radio, ¿es posible? Sí. ¿Cuándo? Ahorita. Ah, sí. Entonces les llamamos, a ver si es que... Adelina, hola, ¿cómo estás? Amiga, estoy re emocionada porque estoy acá en la radio y no entiendo nada. Viste que recién sonó tu celular, no lo apagaste, te voy a matar. Perdón, yo no quería poner la alarma. Pero siempre hacía todo mal por el alarma. Te dije, apaga la alarma y suena... Me diste vergüenza, yo pasé un calor recién acá. Perdón. No, la última vez, no, porque ya lo hablamos. Poné tu celular en silencio y no hiciste caso. Bueno, basta. Bueno, ¿me estoy poniendo nerviosa? Bueno, dale, me voy a brotar de nervios. Estoy toda brotada. Bueno, escúchame. Amiga, tranqui, no llores. Va a llorar. ¿Vas a llorar? Basta. Estoy bien. Te están mirando. No, te están escuchando. Estamos en la radio. ¡Para! No, te están mirando. Hola, Ecuador. Mamá, ¿estás ahí? Mamá. No. ¿Está tu mamá? ¿No nos escuchan de Argentina? Capaz, ¿esto llega a Argentina también? ¡Ah, Argentina! ¡Al mundo! ¡Me encantó! ¡Hola, mundo! ¡Hello! ¡Y Alba! ¡Hola, tíos! No te escucho. Sí. Bueno, arigato. No, bueno. ¡Gracias! Bueno, basta. Control. Decí gracias. Gracias a toda la gente que nos quiere, que el avión estuvo... Quiero contar algo. Perdimos nuestro equipaje en el avión y casi nos agarra un infarto, casi me vuelvo a Argentina. ¿O no? Sí, no, perdíamos todo nuestro espectáculo. Casi que perdimos todo nuestro espectáculo. De verdad, esto es verdad. Eso es verdad, esto es en serio. Y bueno, nada, lloramos un montón. Nos peleamos con el de LAN. Nos peleamos con el de la TAM. Y bueno. Pero un señor nos ayudó un montón. Sí, Tito. Tito, gracias, Tito. Cristo. Tito, pará. Tito, escuchame una cosa, Tito. Gracias. Estés donde estés, si estás escuchando, gracias. Para mí que a Petito le gustó un poco Cristian, pero... Tito. Cristian Tito, pero no sé si él está casado. No te quiero poner mal, pero yo le vi un anillo. Pero ahí, hay miles de peces en el mar. Sí, tranqui. Vamos, la Petito, no pasa nada. Bueno, no, Petito está soltera también. Yo también. Y Merzo también está soltera. Pero yo estoy tranqui. Yo quería con Tito. No estoy apurada. Bueno. No hace falta que hagas esas confesiones acá. Después lo hablamos de eso. Tenemos el WhatsApp. ¿El qué? Basta de información. Bueno, basta. Bueno. ¿Cómo estás para la función del jueves? Ay, estoy muy nerviosa. También tengo un calor. Bueno, sí, me está subiendo todo. Me encantó Quito, ¿viste lo que era la catedral? Bueno, nosotros vamos a agradecer a Mazulina y a Petita por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos, chicas, porque me quedo con Mercedes y con Marilyn aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, bien. Pues sí, vamos nosotros avanzando en este diálogo Y lo que queremos conocer, cuáles son las proyecciones después de estos días que ustedes tienen la estadía aquí en nuestro país. Bien, luego de la seguidilla de funciones y de talleres, nuestra idea es, bueno, continuar por Ecuador recorriendo por otros lugares, otras ciudades, y tenemos un viaje largo hasta marzo, así que, bueno, pensamos seguir por Colombia también, y bueno, pero bueno, por ahora no tenemos un itinerario como seguro, digamos, sino que nuestro fuerte ahora es Ecuador y bueno, estos días que vinieron. ¿Vinieron directo a Ecuador o hicieron también algún par en otros países? No, vinimos a Ecuador directamente, aquí. Directamente. Sí. ¿Cómo miran ustedes el mundo del clown? Ya nos habían adelantado un poco de que hay un poco más de formalidad a diferencia del trabajo que ustedes vienen realizando en Argentina. ¿Cómo miran esto ustedes? Es positivo para nosotras, no sé, como que en algún punto siento que te lo puedes tomar capaz más en serio o más a fondo, no sé, o más, tiene más seguridad, como allá es como que no se toma muy en serio, sí nosotros los artistas, pero no en la sociedad general. Bueno, esta es la lucha, ¿no? Como a qué te dedicas, al teatro, y aparte qué haces, como que no está claro. Muy... ser payaso, ¿viste? Es como... A veces, viste, no lo entienden, o llama a la gente que no están dentro del circuito, ¿no? Entonces, que un payaso, un clown esté en la calle, en una plaza, haciendo un espectáculo callejero, tiene algo de uno, de ponerse en un lugar de lucha, de ocupar un espacio, de defenderlo. ¿Y cuál sería el llamado para la gente, por ejemplo, para que valore el trabajo que realiza? Que es mucho trabajo el que hacemos nosotros, a pulmón, y a valorar lo que nosotros lo hacemos desde el corazón, y también nuestra propia herramienta somos nosotros, no hay nada más. Entonces, por una elección propia y también porque queremos, pero es nuestra entrega total y el respeto, y nosotros queremos... lo mejor, digamos, darnos y compartir con la gente directo, o sea, el clown te permite mirar a público, entrar en una conexión, generar verdad, un diálogo de comunicación, el público puede participar, estar con uno, es un lugar de expresión también para ellos, entonces como eso, generar una plataforma de comunicación entre los artistas y el público directa, ellos también están ahí para expresarse con nosotros. Nosotros tomamos todo eso y lo abrimos y lo jugamos. Y también un llamado, ¿no?, de atención a esto de que ven una entrada de 200 pesos, o acá, bueno, serían, no sé, 50 dólares, no sé, 100 dólares, no, sería menos. Bueno, perdón, pero allá una entrada cuesta 300 pesos y cuando vos haces un espectáculo a la gorra, ¿no?, generar conciencia, que no es menos, digamos, ¿no? La forma de hacer es. Ahora, hagan para finalizar la cordial invitación para que el público se dé cita a la Casa Mitómana. ¿Tenemos todos los datos? Sí. Los esperamos en Casa Mitómana el jueves 19 a las 19 horas, el viernes 20 a las 19 horas también, y el domingo a las 18 horas. 22, el domingo, sí. 22 a las 18 horas. Bien. Cuanto a las funciones, también tengo información acá, les puedo compartir. Bien. Tengo entendido que tienen presentación en la Casa Mitómana el jueves 19, el sábado 21 a las 19 horas y el domingo 22 a 18 horas. Esas serían las funciones, ¿no? Sí, en Mitómana. Los talleres tienen otro horario. Sí, son jueves, viernes y domingo, el jueves y viernes de 14 a 17 horas y el domingo de 10 a 13. Eso también en Casa Mitómana. Uh-huh. ¿El costo por los talleres? Es de 45 en general, y después hay precios, o sea, 45 y va para abajo para coworkers, los vecinos del barrio, ¿no? Del barrio, yeah. Jubilados, estudiantes. Hay un precio preferencial ahí. Sí, creo que 35, sí, descuentos, ¿no? Hay descuentos también que pueden escribirnos a ver y bueno, les podemos decir el precio. Y para las presentaciones, en Casa Uvilla, por ejemplo, Teatro Ayahatari, y también en la Casa de Arte 412, ¿cuánto será el costo por la función? Sí, eso tengo entendido, yo solo sé, ajá, que en Casa 412, $5, sí, ¿no? $5. Y después en Casa Uvilla segura, $30, $35. ¿Sí? Sí. Ah, no, no. Porque era, porque es diferente a los talleres en ese sentido. Pero bueno, igual está a confirmar, ¿no? También. Sí, está a confirmar. Porque hay un, bueno, por el tema bueno, de hay unos días todavía para poder confirmar esta información. ¿Dónde pueden encontrar ya el público información, no sé, más precisa, no sé, en sus páginas web? ¿Cómo los encontramos? Somos Merzulina y La Petito en Facebook. Dúo de clown. Merzulina con Z y La Petito. Dúo de Clown, ahí nos encuentran en Facebook, ahí estamos subiendo toda la promoción de las fechas, de las funciones, de los talleres, y bueno, y también por la página de Todos Somos 412, ahí también están subiendo información. Perfecto. Bueno, esto ha sido la participación de Mercedes Arquimbao y de Marilyn Petito, que nos visitan desde Argentina para presentaciones y además para talleres. Emilia. Claro, estuvieron con nosotros Mercedes Arquimbao y Marilyn Petito hablándonos sobre el clown. Nos han dicho que es una forma de expresión que tienen a través del humor y es una herramienta que puede ser aplicada en cualquier disciplina. Además, hablaron que los personajes se han ido autodescubriendo y juegan también con la improvisación. El interés que tienen de haber venido acá a Ecuador es por el intercambio cultural y por la formalidad que existe acá. Las temáticas que van a abordar en su obra es del universo del amor y el vínculo de la amistad. Además nos comentaron un poco acerca de los personajes y Merzulina es muy pedante, tiene brotes de furia, a ella le llevan sus emociones y es bastante sensible. La Petito, por su parte, necesita que la quieran, es muy cariñosa, es divertida y se complementan entre las dos. Así que la invitación está hecha y podemos ir a ver a la Merzulina y la Petito, estos personajes de clown. Tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nosotros nos vamos con el siguiente segmento. Muchas gracias a ustedes. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el territorio insular. Y bueno, nos vamos enseguida con más información cultural. En el Museo Naín Isaías de Guayaquil, el arte también se toca. Y les contamos con Darío Matos. Con Emilia. La muestra Arte para Tocar es una exposición que pretende transportar al espectador a la realidad que viven día a día las personas con discapacidad visual. El artista plástico Eduardo Arriaga Burgos, quien firma sus trabajos como La Linchi, se ha planteado con su nueva exposición El Arte de Tocar. A través de 19 piezas, La Linchi presenta su propuesta esculto-pictórica, en la que se ha implementado el sistema de lectoescritura braille, cuyo Día Mundial se recordó el pasado 4 de enero. La Linchi define su exposición como funcional. La idea, explica el artista, es que los visitantes, tanto videntes y no videntes, puedan disfrutar con sus manos de las texturas y formas impregnadas en cada obra presentada, en esta exhibición que estará abierta hasta el próximo 20 de enero. Y del Museo Naín Isaías de Guayaquil nos vamos hasta Uruguay, donde inauguró la Feria de Arte Contemporánea. Los detalles enseguida con Darío. Este arte de Punta del Este abrió sus puertas el jueves pasado y trajo al principal balneario uruguayo una colección de artistas y galeristas de Londres, Ginebra, Miami y también de Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo y Santiago, entre otras ciudades. Algunos viejos conocidos como el cubista francés Fernand Léger y el genio español Pablo Picasso coexisten con los textiles del también francés Claude Vialet y los impactantes efectos visuales de la serie Disparos sobre placas de acero del italiano Angelo Bresciani, con los que la Galería Continua, con sedes en Italia, Francia, China y Cuba, la Feria de Arte busca cautivar una exhibición de gran variedad e involucrar a la ciudadanía

Butaca CCE. Ocho de la mañana con 34 minutos. Usted ya decidió qué hacer en este fin de semana. De pronto hay algunas propuestas de cine y les contamos también algunas novedades. Así que póngase muy bien en su butaca porque nosotros le contamos aquí que las novedades del cine nacional e internacional. Así que vamos con este desarrollo de la información junto a Darío y Emilia. Sí, exactamente. Tenemos la información de noticias cinematográficas y también lo que hay en la cartelera. Por ejemplo, se llevó a cabo la 7ª edición en línea de My French Film Festival en la Alianza Francesa. El viernes pasado en la Alianza Francesa se presenció el festival en línea My French Film Festival, con 10 largometrajes, 10 cortometrajes y en 10 idiomas. MyFrenchFilmFestival.com es un concepto inédito ideado para dar visibilidad a la joven generación de cineastas franceses y la posibilidad a los internautas del mundo entero de compartir el amor que sienten por el cine francés. Además del festival, al ser en línea, cuenta con la posibilidad de descubrir las películas, verlas, juzgarlas, de comentarlas y de compartirlas. En la 7ª edición, el festival contó con nuevas películas, nuevas plataformas asociadas y estrenos en las salas en varios territorios del mundo, incluidas las salas de la Alianza Francesa, en la cual se presenció el festival desde las 20 horas. Bueno, y enseguida les vamos a desarrollar ¿cuáles han sido los estrenos cinematográficos más esperados en este 2017? Entra por mérito propio La Torre Oscura. Con Idris Elba como protagonista, La Torre Oscura de Dark Tower es la ambiciosa adaptación cinematográfica de la saga de novelas más poderosa del escritor especialista en terror Stephen King. Dividida en 7 tomos, La Torre Oscura, en su versión cinematográfica, espera convertirse en una franquicia de éxito que le augure nuevas entregas en los años sucesivos. Fantasía, terror y proporciones épicas para una película considerada entre los estrenos 2017 más esperados. En cuanto a las noticias nacionales, Fernando Cedeño prepara una cinta al estilo de Indiana Jones en busca del tesoro de Atahualpa, una película de aventuras pero ambientada en la actualidad. La cinta que narra las intenciones de la arqueóloga Melissa Jiménez de dar con el mítico tesoro del último rey del Incario en Ecuador cuenta ya con locaciones en el oriente, en la sierra y ahora en Guayaquil, ciudad elegida para buscar en ella a la actriz protagonista. La producción está avanzada en el 35%, Guayaquil será escenario del 15%, Quito también del 15%, y el resto en otras zonas del país como los volcanes Cotopaxi, Chimborazo y los Yanganates. También Cuenca. El elenco está conformado en un 40%, por eso se realizará casting en Guayaquil y Cuenca. La obra, cuya parte inicial histórica está inspirada en las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, uno de los productores, Estuardo González, señala que el film narra en el comienzo cómo fue la invasión y cómo fue el proceso que los españoles vinieron a realizar acá a Sudamérica. Entonces es una forma también de inducir al público a conocer una historia para conocer nuestras raíces y nuestra ancestralidad. Ocho de la mañana con 38 minutos y luego de dar un vistazo a las noticias del séptimo arte, vamos a conocer qué hay en cartelera. Emilia. Un viaje por el cine colombiano es lo que ofrece la sala Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 14 al 29 de enero. Sí, efectivamente, el abrazo de la serpiente tiene función aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el sábado 14 y también jueves 19. El sábado 14 a las 18:30 y el jueves 19 a las 19:30. También está presente el film Todo Comenzó por el Fin, el lunes 16, hoy precisamente a las 17 horas y el sábado 21 a las 16:30. También tiene función Gabo, La Magia de lo Real, el viernes 20 a las 19:30, Además, se presentará Solecito el día martes 17 a las 19:30, el miércoles 18 a las 19:30, el sábado 28 a las 18:30, el martes 17 a las 19:40 y el sábado a las 18:40. Esto tiene que ver lo que nos acaba de decir Emilia del martes 17 y del sábado 28, lo que corresponde a la película Hongos y también Días Extraños, que cierra su jornada el miércoles 18 a las 19:40 y el sábado 28 a las 16:30. También tenemos más películas para compartir con ustedes. Por ejemplo, les comentamos Carne de tu Carne estará presente en la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 25 a las 19:30. La cinta La Primera Noche se presenta el jueves 26 a las 19:30. Así que a tomar mucha nota sobre estas presentaciones, todos son de acceso libre hasta llenar aforo. Pero también es importante detallarles Confesiones a Laura, Darío, nos fuimos ya miércoles jueves, pero vamos a retomar lunes 23 y martes 24, el 23 a las 19:30, Confesiones a Laura, y la misión de Araucaima el martes 24 a las 19:30. Y hay más películas que usted debe tomar nota en este instante y de hecho, pues que sea su opción para estos días que de pronto usted decida ir al cine. Así es, tiene función Soplo de Vida el día viernes 27 a las 19:30. Además, la función Cazando Luciérnagas el domingo 29 a las 15:00 y Los Niños Invisibles el domingo 15 a las 11 y el domingo 29 igual a las 11:00. Eso ha sido lo que les podemos presentar en cuanto a la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esto de lo que se ha denominado la Semana del Cine Colombiano. Es un paseo por la historia del cine de nuestro hermano país del norte. Y es importante, antes de que te vayas a la Alianza Francesa, mi estimado Darío, recordarles que todas estas funciones del cine en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, que está ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Así que puede darse cita a disfrutar de buen cine colombiano aquí en nuestra institución. Y ahora sí nos vamos a la Alianza Francesa. Sí, efectivamente, en la Alianza Francesa se presentará este lunes desde las 19:00 hasta las 20:30, Crímenes a la Francesa, en el Auditorio Juan Cueva, y la entrada es completamente libre. No se olviden de asistir. Por hoy es todo lo que les podemos ofrecer en cuanto a las novedades del cine. En una próxima emisión hablamos de los clásicos cinematográficos y qué film podríamos recomendar. Así que no se olvide de estar pendiente de Butaca CCE. Tenemos ya las 8 de la mañana con 42 minutos. 8 de la mañana con 42 minutos y nos vamos con Red Cultural. Ya tenemos nuestra siguiente entrevista. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y bien, en nuestra cabina nos acompaña Mauricio Viteri, músico, ex integrante del grupo de cuerdas del Ecuador, y está para hablar sobre la historia de las estudiantinas quiteñas y qué papel ha tenido dentro de esta agrupación el bandolín ecuatoriano. Ya aquí en los estudios de la radio se encuentra con nosotros Mauricio Viteri, hijo de Rodrigo Viteri y de Sonia Paredes. Él nació en Otavalo el 8 de octubre de 1974. Hace música desde muy pequeño y hay una pasión muy grande por uno de los instrumentos como es el bandolín, que lo ha llevado a conformar un cuarteto para hacer música junto a este instrumento como es el bandolín y a su vez también empezar a buscar la posibilidad de compartir estos conciertos didácticos para que conozcan a este instrumento que en alguna ocasión decíamos se resiste a morir.

y no solamente de la estudiantina y del bandolín, sino de la música tradicional ecuatoriana, lo que muchos maestros sostienen que entró como en una crisis. ¿Por qué? Porque hasta antes de esa época, los años 20, 40, 50, habían como más de 20 estudiantinas en Quito, y todas tenían full trabajo, todas tenían full presentaciones. Entonces había un movimiento muy fuerte de estudiantinas. ¿Por qué? Porque en esa época no era tan fuerte la llegada de la televisión. Bueno, la radio ya existía, pero entonces, ¿quiénes eran los encargados de llevar y de difundir la música tradicional ecuatoriana? Las estudiantinas. Queremos agradecer a Mauricio Viteri por habernos acompañado aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Y bueno, pues ahí hemos podido conocer toda esa historia y el deseo de que este instrumento, como es el bandolín, siga en la memoria de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Gracias, Mauricio. Y nosotros concluimos con esto el informativo. Agradecemos a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección, a nuestro compañero Diego Salazar en controles. Y en la locución estuvimos Emilia Dávila, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros porque enseguida, ¿quién viene, Darío? Se viene ya Rayuela, está preparada por atrás ya Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. Tienen un programa listo para que ustedes se conecten desde las 9 horas hasta las 12 horas. No se olviden, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y más adelante a las 12 del día les espero en Florilegio Musical Ecuatoriano y mañana en Cultura en Acción tendremos también una agenda muy apretada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.